Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos al inicio de esta nueva semana aquí en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 si te encuentras en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El NetAudio y, en consecuencia, la música que ponemos aquí en Intangible 23 existe al margen de las listas de éxitos, pero hoy, de manera un tanto excepcional, vamos a escuchar una canción que es un single megaventas, o al menos eso se dice en el título, este hit single de Kurt J. Moser. Damn, it cannot be so hard for a guy so cool and smart to find a very easy way and have the debts and all bills paid. Thinking hard, what could I do? Till finally I got the clue. When I saw those puppets on TV, decided it would do for me. All I need's a catchy song that easily rolls off the tongue. So here's my hit single, listen to my hit single, rolls off the tongue so easily, so come along and sing with me my hit single, sing with me my hit single. So I am going to be rich, it's written with wit, it's a smash hit, it's a smash hit. They complain that I'm too old, I cry, I'll do all what I'm told. I can do some acting too, well I could even play a shoe. London, New York, Hollywood, that's my favorite neighborhood. And if they ask me where I'm from, I tell them I'm from Livingston. They've kicked me at the casting show, but there's one thing they do not know. No, no, I have a hit single, this year is my hit single. If you say you've heard this before, my lawyer's kicking in your door. My hit single, my one and only hit single. I am going to be rich, it's written with, it's a smash hit. It's a smash hit. Hit single, listen to my hit single, rolls off the tongue so easily, so come along and sing with me my hit single. Please pleased by my hit single. So I am going to be rich. It's written with wit, it's a smash hit. It's a smash hit. It's a smash hit. Though it sounds like it's a smash hit. En realidad se trata de una parodia de la industria musical. Este hit single, la canción de Kurt J. Moser que hemos escuchado en esta primera parte del programa hoy aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio. El protagonista de esta canción decide viendo la tele que la mejor manera de hacerse rico es escribir una melodía pegadiza que sea un éxito en las listas de ventas y dar el pelotazo, aunque después surgen algunas complicaciones. Unas letras muy simpáticas y esta canción ha dado pie a todo un recopilatorio, Hit the Single, un tributo a la canción Hit Single de Kurt J. Moser. Es un lanzamiento organizado por el sello Airbag Promo y en el que se incluyen una serie de remezclas, reinterpretaciones, versiones, etcétera, a cargo de diferentes artistas, siempre tomando como base esta canción. La versión que hemos puesto es la de Jim Pansen, la más fiel al original, porque se conserva la voz de Kurt J. Moser y Pansen se limita a complementar el fondo musical con más instrumentos, armonías vocales, etc. Es este el tema que más nos ha gustado de este recopilatorio, incluso más que la versión original del hit single de Kurt J. Moser. Y la semana pasada en nuestra sección de versiones pusimos una que Arponera, banda femenina, hicieron de Vamos a contar mentiras. Eso dio pie a que escucháramos su EP completo y de ahí nos quedamos a continuación con la canción Hepatitis. Thank you. las cosas eran sencillas hasta que la hepatitis las puso amarillas. Vaya, vaya, las letras de esta banda arponera parecen sacadas de un cancionero infantil y trasnochado, y eso le da un aire muy sugerente a canciones como esta, Hepatitis, que encontrarás en el EP homónimo de Arponera, disponible en la plataforma El Archivo de la Música Libre. Arponera protagonizaba nuestra sección de versiones la semana pasada, ya lo comentaba antes, y hoy ese testigo lo recoge William Wilson, reinterpretando uno de los temas del gran Tim Buckley. Es este Fantasmagoria in Chu. If the fiddler played you a song, my love, if I gave you a wheel, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin for Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Tim Buckley es el padre de Jeff Buckley. Ambos fallecieron desgraciadamente siendo bastante jóvenes. Y la canción de Tim Buckley que todo el mundo suele versionar es aquella Song to the Siren, canción para la sirena, que han tocado entre otros This Mortal Coil, Sid Lane o también William Wilson, a quien escuchábamos aquí versionando otro de los temas de Tim Buckley, este Fantasmagoria in Chu. Así que la influencia del músico de los años 60 y 70 queda más que patente. La versión de hoy la puedes encontrar en el EP Summer Holidays and Folk Routine que William Wilson publicó con la label Lofofora Williams Recordings. Y hoy vamos a tener una notable presencia de artistas italianos en nuestra selección de pop, rock y folk. Por ejemplo, tenemos a continuación a Nicolás Joseph Roncia con su tema This is not my bed, esta no es mi cama. Thank you. Nicolás Joseph Ronsia nació en 1987 y pese a su juventud ya ha formado parte de un par de bandas como el cuarteto de noise rock FU, simplemente FUH, o el proyecto experimental Iomona de Stanka. Ese background, esa experiencia se nota cuando en una canción como esta, This is not my bed, intercala una bonita melodía, pero también todo tipo de sonidos inesperados. Este es un tema de su EP Impossible Ronsia, que ha publicado el sello Joe en el label, uno de los lanzamientos en solitario de Nicolás Joseph, después de que empezara con esa faceta creativa en el año 2009 al margen de sus anteriores bandas. Y vuelvo a comentar que hoy escucharemos bastante música hecha en Italia. De momento toca desplazarnos a Londres para conocer al grupo House Party Massacre y esta es su canción Pavement Turns to Red. El pavimento se vuelve rojo. Yeah. quite see it, so surreal. In my arms, your final breath. One day I'll avenge your death. Ice cold blood is all I feel. Can't quite see it, so surreal. In my arms, your final breath. One day I'll avenge your death. Pavement sounds red. My hands behind your head. Cold as hard like your breath. You never were scared of death. Ice cold blood is all I feel. Can't quite say it's all surreal. In my arms your final breath. One day I'll avenge your death. De las tres canciones incluidas en el EP de debut de este grupo londinense, House Party Massacre, esta Pavement Turns to Red es la que nos ha convencido de que estamos ante una banda que puede dar de sí cosas importantes. Dicho disco de corta duración, que ha sido la carta de presentación de House Party Massacre, se titula New Breed y está publicado por la netlabel Housefly Records. Este grupo lo fundaron varios estudiantes a finales de 2009 y también el propio líder del grupo, el cantante John Pita, destacaba en una entrevista que esta es una de las canciones favoritas de la banda, también por el trasfondo de preocupación social que encontramos en sus letras. Hablan de los crímenes y los navajazos a los que se puede enfrentar un joven que viva en Londres. Dicen que han querido demostrar que no solo escriben canciones sobre chicas, aunque esas sean en muchas ocasiones las mejores canciones. Y ahora sí, volvemos con músicos de Italia para escuchar a La Guerra de la Formiche, o lo que es lo mismo, La Guerra de las Hormigas, en esta canción El Amor Loco, curiosamente con letras en francés, y donde canta Silvia Leoni. J'ai vu tes lèvres et la lumière parler de toi. Et tes mes yeux sont gravés sur les arbres de ce bois. Hemos escuchado esta canción, El amor loco, aparece en el EP El funeral de la ninfa. Es una colaboración entre Silvia Leoni, quien canta y compuso la música, pero los arreglos son obra de La guerra de la formiche, o lo que es lo mismo, Carlos Zanetti, y también intervienen integrantes de la banda Morning Opera. Este es un lanzamiento que podrás encontrar en la página del sello italiano Subterra de 2010. Y ahora vamos con otra banda también de Italia. Estos sí que cantan en su propia lengua, tienen un sonido muy rockero y ellos son Damage. Vamos con su tema Vizio e Regole. Ahí estaba esta banda italiana, Damage, con su canción Vizio e Regole. Así se titula también el EP que han sacado hace poco con el label Diaboleto. En dicho sello podemos encontrar también la música de Kuyanis, cuyo llamativo rock acústico ha sonado aquí en Intangible 23 en un par de ocasiones. Pero volviendo a Damas, este es el grupo de Rocco Fiore, Davide Martino, Francesco Bolognino y Angelo Serroni. Ya habían publicado en 2010 un larga duración con Diaboleto, así que han repetido para sacar nuevo EP, Vizio e Regole. Nosotros ahora vamos a darle una oportunidad a una banda de un nombre un tanto escandaloso, aunque su música no lo es tanto, The Very Sexuals, con el tema Fin. With these metal hands we picked you right up from the ground. We were happy, shameless, before autumn came around. And the sound dies out now, and the sound died out, and the sound dies out. On my hands it'll burn. Así se titulaba esta canción de los Very Sexuals, los muy sexuales, de esta banda de Eindhoven en los Países Bajos. Hace tiempo que no tenemos noticias, pero por lo menos sus discos todavía pueden descargarse desde la página web de la banda. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Estamos hablando de un disco de 2008 y en muchos casos cuando una banda que apostaba por la música libre se pierde un poco en el radar, a veces también desaparece su música y es una pena. Pero insisto en que este EP, Post Apocalyptic Love, del que hemos escuchado la canción Fin, todavía se puede descargar, así que nos queda la música de los Very Sexuals a la espera que se reúnan o tomen nuevos caminos. Hoy hemos escuchado bastante poco o casi nada de música española. Vamos a subsanar ese problemilla ahora con el nuevo grupo Terrier y esto se titula Benidorm. Thank you. mucho ojo a la lista de influencias de esta banda, porque los Terrier citan no solo a la Velvet Underground o a los Birds, sino también a las Grecas. Esta era su canción dedicada a ese enclave mítico y típico del turismo de no demasiado alto nivel español, Benidorm. Y era también la canción que abre el EP homónimo de Terrier, que se grabó en un solo día en unos estudios madrileños y que hemos conocido a través del sello Sonido Muchacho. En los últimos meses el catálogo de Sonido Muchacho ha ido creciendo y cada vez incorpora a más bandas interesantes. Además de la descarga gratuita de este EP, podemos comprar el debut de Terrier en formato vinilo y cassette. Incluso hay merchandising por ahí en forma de camisetas. Bueno, pues vamos llegando ya a la recta final, los últimos 15 minutos de hoy en Intangible 23. Vamos a aparcar en lo que queda de programa las guitarras distorsionadas y el rock agresivo para escuchar, por ejemplo, a My Bubba and Me y su canción Satisfied Mind. Seguro que nos quedamos todos con la mente satisfecha después de escuchar esto. Someone say cada vez que pongo en el programa una de las canciones de My Booba and Me, y ya van unas cuantas. Me gusta entrar en la página web de este dúo para ver por dónde andan, porque no paran de dar giras, principalmente por Europa. Mañana mismo van a estar en Dresde, en Alemania, y lo próximo será una gira también por Dinamarca. Allá donde van, seguro que es bien recibida su bella música. Esta era la canción Satisfied Man, Mente Satisfecha, del álbum How It's Done in Italy. Y sin cambiar demasiado de tercio, te invitamos ahora a escuchar la canción en directo de hoy a cargo de otro dúo, Beach House, nada más y nada menos, con esta versión de su tema Zebra, grabada el 12 de abril de 2010. Lock and wire. Quien se mantenga al día de lo que se cuece en la música indie de Estados Unidos seguro que conoce a Victoria Legrand y Alex Scali, o lo que es lo mismo, Beach House, este dúo de Baltimore, a quienes hemos escuchado con Zebra, nuestra canción en directo de hoy, de nuevo sacada del archivo de grabaciones de la radio de Seattle, KEXP, y esas canciones de bandas como Beach House y otras muchas están disponibles en el archivo de la música libre. La semana pasada pusimos un tema de los Antlers, por ejemplo. Este era además un concierto que los Beach House dieron el 12 de abril de 2010. Y vamos ya con la última canción de hoy. Se titula Corazón Hueco y la firma el argentino Nazareno Drosso. Oh,